la ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Se le rompió la heladera, qué tragedia tan pesquera, fue a buscar algún amigo que la ayude a componerla. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, en su mar de bañadera. Se encontró con Don Balleno, chiqui grande, chiqui bueno, los tornillos se ajustaron, pero nada mejoraron. Acudieron los cangrejos, chiqui gordos, chiqui viejos, y a pesar de que intentaban, las cosas se empeoraban. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, en su mar de bañadera. Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera.